Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios, Santo. ¿Cómo está la iglesia más bendecida de todo Marcos Paz? Gloria a Dios. Parecemos dos bandos, un bando acá y otro bando acá. Qué separados que están. A ver, este bando, decirle al que está al lado, estás en el mejor lugar, ustedes. A ver, los de acá, a ver si le ganamos a esto. A decirle, estás en el mejor lugar. Sí, son más alegres estos, así que voy a predicar de acá. Bueno, el viernes los jóvenes están de joda, ¿no? Decir que ya pasé los 30, recién, hace 14 años pasé los 30. No voy a poder venir, pero bueno, me dijeron que va a estar muy bueno. Así que yo les invito a ustedes, todos los jóvenes, a ver, los jóvenes, levántenme la mano, los jóvenes como yo. Maru, vos no. Va a haber tragos, me dijeron. Así que yo creo que voy a venir. Sí, va a haber tragos. Sin alcohol, pero va a haber tragos. Va a haber tragos, va a haber karaoke, van a cantar, van a comer pizza. Así que realmente va a estar muy bueno. Queremos darle un nuevo enfoque a lo que es el grupo de jóvenes. Sí, queremos traer jóvenes de afuera, jóvenes que aún no saben ni siquiera la historia de David, la historia de Goliat, la historia de José. Hay mucha gente, cada vez hay más gente, hay más jóvenes que no conocen de Dios, que no conocen de la Biblia, que se alejan de la iglesia, de la religión, o porque fueron lastimados, o por descreimiento. Nosotros queremos llegar a esos jóvenes. ¿Amén? Decir, yo voy a ayudar. Todos nosotros vamos a ayudar, vamos a trabajar para formar una nueva generación aquí en Marcos Paz y de Marcos Paz a todo Buenos Aires y de Buenos Aires a la Argentina y de la Argentina al mundo, hasta el Vaticano vamos a llegar. ¿Amén? Gloria a Dios. Y el primero de abril, esto lo quiero recalcar, el primero de abril va a haber un congreso para parejas, ¿sí? De las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a estar acá. Únicamente para parejas, ¿sí? Tiene un costo de 80 pesos la pareja, o sea, 40 pesos cada uno. Y vamos a tener charlas de restauración familiar, de sanidad matrimonial. Charlas sobre los celos, sobre sexualidad, sobre familias ensambladas. Un montón de charlas dinámicas. Vamos a tener un tiempo para hablar, para conocerlos. Vamos a escuchar música. Así que vamos a pasar un día distinto. Nos vamos a reír también. Sí, si mirás a tu pareja ahí te vas a reír seguro, ¿no? No, vamos a reír, nos vamos a divertir, vamos a pasar un día distinto. ¿Cuánto hace que no pasás un día distinto con tu pareja? ¿Hay cuántos tienen pareja aquí? Levánteme la mano. La mayoría. ¿Cuánto hace que no pasás un día distinto? ¿Que no la invitás a cenar, una noche romántica? Bueno, venite el primero de abril, que vas a salir motivado, vas a salir inspirado y esa noche la vas a pasar, pero bomba, bomba, bomba, ¿seguro? ¿Amén? ¿Me creen? ¿Cuántos van a venir? A ver, ¿quedaron ahí pensando en ese día? ¿Ya viajaron? Vengan, primero vengan, aprendan y después un día de restauración familiar. La familia es lo más importante que Dios creó. con la pastora, Dios nos dio una unción de restauración. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo más nos pegó, en la pareja, en la familia. Ahí el diablo nos dio para que tengamos, para que guardemos, pero gracias a Dios, al ministerio Presencia de Dios, fuimos restaurados, fuimos sanados, estudiamos, aprendimos, pusimos en práctica lo que aprendimos, y yo les aseguro que tengo la mejor pareja, miren, la más linda de toda la Argentina, de todo Buenos Aires, de todo el mundo también, ¿no? Y vos también podés tener la mejor familia, la mejor pareja. Es cuestión de ser humilde y decir, yo necesito un poco más. Yo sé que tengo problemas, reconocer que tenés un problema. Y si no tenés problemas, reconocer que podés estar mejor. ¿Amén? ¿Cuántos creen que pueden estar mejor? Siempre podemos estar mejor porque Dios siempre nos quiere llevar a más. Nos quiere llevar a lograr algo más. ¿Amén? A ver, dígame amén de este lado. A ver, este grupo. Siguen ganando, siguen ganando este grupo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Le falta fuerza acá? Muy bien. Y el lunes, el próximo lunes, vamos a pasar un DVD sobre los 6 niveles de guerra espiritual. Ese DVD es una charla, un taller dada por el pastor Bernardo Stamateas. ¿Cuánto lo conocen? ¿Cuánto conocen a Bernardo Stamateas? Si no lo conoces, venite. En ese DVD, una hora y algo dura, vas a ver un resumen de todo el taller que estuvimos viendo. Así que si te perdiste el taller, vení que en una hora y media el pastor Bernardo te va a resumir todo lo que vimos. Amén. Así que no te lo pierdas. Lunes a las 7 de la tarde, agéndatelo, tenés que estar acá. Muy bien, levantá la mano y decí conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Les voy a dar otra oportunidad, ¿sí? A ver, este grupo, decí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ver acá. A ver acá. Una más, ustedes ganan. Gloria a Dios, todos juntos. A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dale un fuerte aplauso a Dios, a nuestro pastor, al que no va a permitir que nada nos falte. Amén. Sé que hoy, a pesar del frío, a pesar de la humedad, a pesar de que se quiera adelantar el otoño, yo sé que vos viniste buscando una palabra de parte de Dios y sé que Dios no va a permitir que te vayas con las manos vacías. Yo sé que Dios te va a dar una palabra, aunque sea, aunque recuerdes una frase de todo lo que digo en este lugar, yo quiero que sepas que todo lo que escuches va de parte de Dios. Con una frase que recuerdes, un pensamiento, algo que te lleves, una semilla, eso puede cambiar tu vida. Amén. Les voy a invitar a que los que tienen Biblia, que abran en el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? El Salmo más conocido de la Biblia, ¿no es cierto? Los que no lo podemos leer ahí del cañón, dice, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por siempre. Gloria a Dios. Hasta aquí nomás. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? A ver, levánteme la mano. ¿Cuántos escucharon hablar del Salmo 23? Muchos lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Uno de los salmos que más se lee, uno de los salmos que se lee en los velorios, los entierros, conocido como el Salmo del Pastor. ¿Cuántos lo conocen? Levánteme la mano. Se los acabo de leer, levánteme toda la mano. El Salmo del Pastor. ¿Y cuántos conocen al Pastor del Salmo? ¿Cuántos conocen al Pastor del Salmo? Conocemos el Salmo del Pastor, lo acabamos de leer. ¿Cuántos conocen al Pastor del Salmo? Yo lo conozco. Levantad la mano y decís, yo lo conozco. Lo que venimos a este lugar, lo que venimos a hacer en este lugar, no es a conocer un salmo, no es aprender un versículo de memoria, es conocer al pastor que nombra este salmo, al pastor que nos va a reconfortar, que aliviará nuestra alma, que nos llevará a lugares de delicados pastos, que nos hará cruzar si estamos pasando por un valle de sombra, de muerte, de adversidad, de peligro, de depresión. Ese pastor nos va a ayudar a cruzar cualquier adversidad, cualquier peligro, cualquier dificultad que estemos pasando. El pastor me va a ayudar a pasar. Amén. Dice, mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir mi copa rebosando? Es tener vida. Es tener vida y tener vida en abundancia. Es tener vida en lo espiritual. Ser lleno del Espíritu Santo es tener vida en lo familiar, tener una familia sana, una familia alegre, una familia feliz. Es tener vida en lo personal, es decir, Señor, yo me siento bien conmigo mismo, yo me siento realizado, yo sé que aunque no tenga el mejor trabajo, yo sé que lo voy a tener porque es un sueño que vos me diste. Aunque no tenga la mejor familia, yo sé que la voy a tener porque vos me lo prometiste. ¿Cuántos confían en ese pastor? Amén, levánteme la mano. Decir, yo confío en Él. Quizás aún no llegó ese día. Quizás no llegó el día que alcanzaste los sueños. Pero yo sé que un día voy a alcanzar los sueños. Quizás todavía no llegó el día en que conseguiste tu mejor trabajo. Pero yo sé que un día lo vas a conseguir. Nadie se hace rico de un día para el otro, ¿no es cierto? Pero yo sé que un día voy a ser rico, próspero. Nadie se sana de un día para el otro, pero yo sé que un día voy a ser sano. Amén. Levantá la mano y decí conmigo, hoy es ese día. Hoy es ese día en que Dios comienza a trabajar en tu vida, en que Dios comienza a restaurarte, en que Dios comienza a sanarte, en que Dios comienza a trabajar en tu vida, en que Dios te muestra que Él es el pastor que quiere llevar tu vida a lo mejor. Amén. Él es el pastor que quiere transformar tu vida en la mejor vida. Él es el pastor que quiere que tu copa rebalse, que tengas vida y vida abundante, que tengas el mejor trabajo, que tengas la mejor familia, que tengas la mejor casa, que tengas el mejor auto, porque Dios quiere lo mejor para mí. Amén. Decirle al que está al lado, Dios quiere lo mejor para vos, y dale un fuerte aplauso. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Tal como soy te canto yo, con mis palabras y mi voz, hoy me uniré. los que te aman. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Creo que hoy puede comenzar una nueva etapa en tu vida. Si te decidís hoy a conocer al pastor del Salmo, no me interesa que conozcas el Salmo de memoria, no me interesa que conozcas la Biblia de memoria, me interesa que conozcas al pastor del Salmo, porque cuando lo conoces, cuando tenés una experiencia con él, ese día tu vida empieza a cambiar. ¿Amén? Solamente tenés que creer, nada más, y nada te va a faltar. Dice, este salmo empieza y dice, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. A ver, dice acá, ¿cuánto nos va a faltar? ¿Cuánto nos va a faltar? El Señor es mi pastor, dice, nada me faltará. A ver, ¿cuánto nos va a faltar? ¿En serio? ¿No será un poco exagerado? ¿Cuánta plata te va a faltar? ¿Cuánta salud te va a faltar? ¿Cuánto dinero te va a faltar? ¿Cuánta felicidad te va a faltar? Nada, nada te va a faltar. Nada te va a faltar cuando crees en Él, que Él es tu pastor. Pero a mí me parece un poco exagerado. Podemos decir casi nada, ¿no es cierto? No, pero Él dice nada. ¿Por qué? Porque nos pone una medida alta. Él dice, yo quiero que llegues a alcanzarlo todo. Yo quiero que llegues a alcanzar la felicidad que estás buscando. Yo quiero que llegues a alcanzar la familia que estás buscando. Quiero que llegues a alcanzar ese cero kilómetro que ni te atreves a soñar. Yo quiero que llegues a alcanzar tener los mejores muebles, la mejor casa. Yo quiero sacarte de donde estás viviendo para llevarte al que alcances todo. Y cuando alcanzas todo, nada te va a faltar. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos van a ir por todo? ¿Cuántos dicen nada me va a faltar? ¿Y cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Ahora, si decís, el pastor Alberto es mi pastor, y estás en problema. Estás en problema, pero si Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Amén. Levantá la mano y decí conmigo, renuncio a la mentalidad de suficiente. Yo sé que muchos están conformes con lo que alcanzaron, que muchos ya lograron quizás su casita, que muchos lograron su autito. Yo cuando era joven, estaba de novio con la pastora, le decía, yo me alcanza con tener mi casita, no pagar un alquiler, me alcanza con tener mi autito. Y cuando llegué a los 30 años, hace poquito, ya tenía mi casa, tenía mi auto y se me acabó la vida, se me acabaron los sueños. ¿Qué más voy a alcanzar? Hasta que conocí Presencia y me di cuenta que no solamente podés tener la mejor casita, podés tener la mejor casa con todas las comodidades, con una piscina, podés tener los mejores muebles. No es cuestión de capacidad, no es cuestión de estudio, no es cuestión de que seas lindo, así como el pastor, musculoso, puro físico. No hace falta eso. Mirá al que está al lado, decirle, vos lo podés alcanzar todo. Vos lo podés alcanzar todo, porque el Señor dijo que nada te va a faltar. Así que no te conformes con lo que alcanzaste. No te conformes con que tenés marido, te mata a palo, pero tenés marido. Hay otro que ni siquiera eso tiene. No te conformes con ese trabajo que te pagan dos centavos. Algunos no tienen trabajo. No, decí, renuncio a lo suficiente y voy por todo, porque Dios tiene todo para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Dios te va a sacar de donde estás y te va a llevar a lugares de delicados pastos. ¿Qué son los lugares de delicados pastos? Los lugares de delicados pastos son los lugares de bendición. ¿Sabes qué? Dios no te va a dejar descansar. No te va a dejar tranquilo, no te va a dejar quieto, hasta que no alcances todas las bendiciones. Dios tiene más bendiciones para tu vida, más de lo que alcanzaste, más de lo que lograste y más de lo que soñás. Él no te va a dejar descansar. Cuando alcances todo lo que Dios tiene para vos, cuando alcances todas las bendiciones, vas a poder decir, en lugares de delicados pastos puedo descansar. Vas a tener la mejor hamaca paraguaya, ahí vas a descansar, pero cuando alcances todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Cuántos van por todo? Gloria a Dios. Dios te va a sacar de donde estás para llevarte a lugares de delicados pastos, para llevarte a más. Dios tiene más para tu vida. Es cuestión de creer y seguir al pastor y conocer al pastor del Salmo y tener una experiencia con él. Amén. Gloria a Dios. Junto a aguas tranquilas me conduce. ¿Cuántos viven hoy una vida movida, llena de problemas, llena de cuentas por pagar? Esto de Händel que hay que pagarle, esto de Denor que hay que pagarle, lo del teléfono que hay que pagar, corriendo para cubrir un hueco, corriendo para la comida, corriendo para el alquiler, corriendo para esto, corriendo para aquello. ¿Cuántos están cansados de correr? ¿Cuántos están cansados de vivir esa vida agitada, cubriendo un lugar, cubriendo acá, cubriendo? Cuando conozcas al pastor del Salmo, él te hará descansar junto a aguas tranquilas. Yo declaro, declaro y profetizo de parte de Dios sobre tu vida que vas a dejar de correr. Vas a dejar de poner tus riñones, tu espalda, tu vida, tu salud para pagar deudas. Yo declaro en el nombre de Dios que el favor, el bien y la misericordia de Dios te van a seguir. Declaro en el nombre de Dios y profetizo sobre tu vida que te van a llegar las cuentas en cero, que ya no vas a pagar más, que ya no vas a correr más, porque el favor de Dios va a cubrir todas tus necesidades, el favor de Dios va a cubrir todas tus deudas, el favor de Dios va a sanar todas tus dolencias y el favor de Dios te va a llevar a descansar junto a aguas de reposo. Amén. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Yo creo en un Dios poderoso que no quiere que deje mis pulmones, mi salud, mis riñones, que deje mi vida en un trabajo. Yo creo en un Dios que quiere lo mejor para mí, que quiere un descanso. No está mi hijo acá, sino él sí que descansa. Él está con la guitarra, la verdad, lo envidio. Decí, me infunde nuevas fuerzas. me infunde nuevas fuerzas, aunque estés cansado. Muchas veces nunca te dijeron cómo vas a la iglesia después de todo lo que pasaste, después de todo lo que te hicieron, después de lo mal que te fue, ¿cómo seguís yendo a la iglesia? Es que el Señor me infunde nueva fuerza. Levantá la mano y decir, me infunde nueva fuerza. Como muchos líderes, muchos pastores están acá predicando, dando charlas, sonriendo, abrazando, conteniendo a uno, escuchando a uno, escuchando a otro, y en su casa, en la calle, están llenos de problemas, porque cuando venís acá el Señor te infunde nueva fuerza, te da nuevo ánimo, te levanta el espíritu, te fortalece, te da una palabra de fe, algo que te saque del cansancio, que te saque del dolor, y venís acá con la mejor sonrisa, con la mejor cara, con la mejor gana, porque Dios te infunde nuevas fuerzas y salís de aquí fortalecido, lleno de gozo, con ganas de enfrentar el problema, de enfrentar al esposo, de enfrentar a la esposa, de enfrentar al jefe, a lo que se venga adelante, porque Él me infunde nuevas fuerzas, y con nuevas fuerzas nada me detiene, nada me va a detener, nada va a impedir que alcance mi sueño, nada va a impedir que logre lo que Dios me prometió, porque Él me infunde nuevas fuerzas. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Pero con nuevas fuerzas, pero con nuevas fuerzas. Un fuerte aplauso a Dios. Él te está infundiendo nuevas fuerzas a tu vida. Él te está dando nuevas fuerzas. Él te está renovando. Yo creo que te falta más. Creo que te falta mucho más. Yo creo que podés darle más, porque Él tiene más fuerzas para darte. Él te va a levantar de donde estás. Él te va a levantar de la depresión. Él te va a levantar del dolor. Él te va a levantar del desánimo. Él te va a dar nuevas fuerzas. Creo que podés más, creo que podés darle más, creo que Él te puede fortalecer más, Él te puede levantar más, Él lo puede hacer, Él lo puede hacer. Demostrarle que querés recibir. Cuanto más das, más recibís. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Él está impartiendo nuevas fuerzas. No sé cómo viniste acá, no sé si estás cansado, no sé si estás descreído, si viniste por venir, pero Él te trajo a este lugar para darte nuevas fuerzas, para levantarte el ánimo, para decirte, ahora descansa, yo te voy a fortalecer, vas a salir al mundo, a la calle, a tu trabajo, a tu familia, vas a enfrentar, y con las fuerzas que yo te doy, vas a triunfar, porque estás destinado al éxito. Amén. Gloria a Dios. Decile al que está al lado, estás destinado al éxito. Decile, no te podés escapar. Aunque pase por valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Aunque estés cruzando un infierno, aunque estés pasando la mejor etapa de tu vida, tengo una buena noticia para vos. Lo vas a pasar. Lo vas a pasar. Si estás en medio del fuego, en medio del dolor, seguí avanzando, seguí caminando, porque Dios te da nuevas fuerzas para que sigas avanzando. Y si seguís avanzando, lo vas a pasar. No te quedes en medio del dolor, lamentándote lo que estás sufriendo. No te quedes lamentándote lo que te hicieron, lo que te maltrataron. No te quedes lamentándote que te estafaron, que te engañaron, que te sacaron la plata. No te quedes lamentando que te lastimaron emocionalmente, que te dejaron. Toma las nuevas fuerzas que te da el pastor en esta noche y seguí avanzando, y seguí avanzando, y seguí avanzando. Que ese infierno, que ese fuego, que ese dolor, lo vas a pasar, lo vas a superar y vas a salir triunfador en todo lo que hagas. Amén. Gloria a Dios. No sé a quién le estoy predicando, no sé quién me cree, no sé quién le da un aplauso a Dios. Yo sé. Que estamos acá porque Él nos escogió, Él nos trajo. ¿Sabes qué? ¿Sabes para qué? Para ungirnos. Dice, unges mi cabeza con aceite. Dice que los pastores ungían a las ovejas, les echaban aceite en la cabeza. Dice que ese aceite es para que las moscas no se le metan en los oídos. Y cuando las ovejas, viste, las ovejas son medias tontas, a veces meten las cabezas en los huecos o comiendo pasto en lugares donde hay víboras. Dice que les ungía la cabeza con aceite, con un perfume que hacía que las moscas huyan, que hacía que las víboras huyan. Entonces cuando la ovejita metía la cabeza en un nido donde había una víbora, la víbora salía huyendo porque tenía la cabeza ungida. Yo no sé si ya te habrás dado cuenta por qué hay gente que se alejó de tu vida, por qué hay gente que te dejó, por qué hay gente que ya no está más a tu lado, porque Dios ungió tu cabeza con aceite y no va a permitir que ninguna serpiente, ninguna víbora, ninguna mosca te toque, te lastime, porque estás ungido de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? A mí me encantó esto. A mí me encantó. Si sigo vivo, si sigo aquí, si sigo en este lugar, es porque estoy ungido. Porque Dios alejó muchas víboras de mi vida. Sé que metí la cabeza donde no tendría que haberla metido. Y vos también. Sé que muchas veces pisé donde no tendría que haber pisado. Pero Dios alejó la gente mala. Dios eligió las víboras de mi vida porque estoy ungido con un propósito. Porque conozco al pastor. Porque sé que alguien oró por mí. Porque sé que hay un destino de gloria y de victoria para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Ya sabes por qué estás vivo, ya sabes por qué estás acá y ya sabes por qué hay gente que se alejó de tu vida. Amén. Dice, levanta la mano y dice conmigo, sigo vivo porque estoy ungido. Gloria a Dios. Dice, dispones un banquete en presencia de mis enemigos. Muchas veces queremos que Dios aleje, que Dios borre a los enemigos, que Dios los haga desaparecer. Sin embargo, siguen ahí dando vueltas, siguen rondando. Es porque Dios quiere que vean la bendición en tu vida. Dios quiere que todos tus enemigos, todos los que te tienen bronca, los que te odian, te vean bendecido, te vean victorioso, te vean en victoria, te vean con la mejor pareja. Ese que se te fue te va a ver con el mejor varón, esa que se fue te va a ver con la mejor mujer, porque Dios quiere aderezar mesa delante de tus enemigos. Quiere que todos vean que Dios está con vos. Amén. Muchas veces como cristianos nos da vergüenza la bendición. Uy, este chaleco lo pagué baratito, en cuotas. ¿Viste? Cuando Dios te da una bendición y le pones excusa, o te compras un auto. ¿Y cuánto lo pagaste? Y no, lo pagué baratito y me lo dan a pagar en cuotas. Como que nos avergüenza la bendición que Dios nos da. O una mujer se compra un vestido nuevo, un tapado espectacular. Y dice, no, lo compré de segunda mano, porque nos avergüenza. Dios quiere que diga, no, esto lo compré de contado, lo pagué cash, lo recibí porque me lo gané, porque Dios me bendijo, porque Él está conmigo, porque soy hijo de Dios y porque Él quiere lo mejor para mí. Él quiere que mis enemigos me vean bendecidos, triunfando y en victoria, alcanzando lo mejor porque soy hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Decirle al que está al lado, no podés esconder la bendición. No podemos esconder la bendición. A Moisés lo quisieron esconder, pero Dios lo sacó a la luz, porque no se puede esconder una bendición. Dice que las mujeres, cuando llegaron a la tumba de Jesús, se encontraron con la piedra corrida. Jesús había resucitado. Llegaron a la tumba y estaba la piedra corrida. Sin embargo, ¿sabes qué? Jesús necesitaba que le corran la piedra para salir. Si después de resucitado Jesús aparecía en medio de una casa, no necesitaba puertas, no necesitaba piedra, no necesitaba que le abran nada, porque Él trascendía más allá de todo. Sin embargo, la piedra estaba corrida. ¿Para qué? Si me preguntas para qué, te lo cuento. ¿Eh? Ah, bueno, te lo cuento, Omaro. ¿Para qué? Para que los soldados vean que hubo un milagro, para que las mujeres vean que hubo un milagro, para que los discípulos vean que hubo un milagro, para que todo Roma vea que esa tumba estaba vacía, que hubo un milagro, porque las bendiciones de Dios no se esconden. Las bendiciones de Dios hay que mostrarla, hay que levantarla como una antorcha y decir, Dios bendijo mi vida, no lo voy a ocultar, nadie lo va a tapar, porque Dios me bendijo de tal manera que todo el barrio se va a enterar. Amén. Todos se van a enterar que fuiste prosperado, todos te van a enterar que tenés la mejor familia, todos se van a enterar que tenés la mejor iglesia, todos se van a enterar que estás en presencia de Dios, bendecido, prosperado y de victoria en victoria. Gloria a Dios, que nadie se quede sin saber que estás siendo bendecido. Santo. continuaré. Pasado es aquello que yo ya pisé. Tu luz me alcanzó, mi senda iluminó. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Hoy dejaré mis cargas y continuaré. Pasado es aquello que yo ya pisé. Mi senda iluminó. Ahora sé dónde voy, sé dónde voy. Caerán 10.000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. No pesaré, mas nunca me caeré. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Mas nunca me caeré, estoy firme en ti. Caerán 10.000, de mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. No pesaré, mas nunca me caeré. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Las bendiciones te van a alcanzar. Yo voy a pedir tres voluntarios, rápido. Tres voluntarios que vengan acá. Ahí viene uno, faltan dos. Tres voluntarios. Dice, el bien y la misericordia. Bueno, él vale por dos, no importa. Bueno, vos parate más allá y vos parate más allá. ¿Sí? Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién te persigue? Pregúntale a la que está al lado, ¿quién te persigue? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchas veces nos persigue la duda, ¿no es cierto? ¿Me estará engañando? ¿Me estará metiendo los cuernos? ¿Dónde estará este desgraciado? Nos persigue la duda. Muchas veces nos persigue el miedo. Uy, este chico que no viene, ¿qué le habrá pasado? ¿Le habrán robado? ¿Le habrá pasado algo? Nos persigue el miedo, ¿sí? ¿Qué nos persigue? Las deudas. Muchas veces estamos pensando qué nos persigue. Las deudas, nos persigue el miedo, nos persigue las culpas. Sin embargo, el Salmo dice, el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Y para que el bien, la misericordia y las bendiciones te persigan, te tenés que mover. Decirle al que está al lado, te tenés que mover. Te tenés que mover. Cuando te moves, el bien y la misericordia te siguen. Dejá las dudas atrás, dejá el miedo atrás. ¿Sabes qué? Hay un televisor esperándote. Ahí está mi bendición, él es un televisor, tiene cara de televisor. Entonces, cuando vos pasás por delante de tu bendición te sigue. ¡Oh! Me alcanzó. Me alcanzó el televisor. Acá tengo el 0 kilómetro. Qué autito, ¿eh? Acá tengo el 0 kilómetro. Yo paso por adelante y la bendición me sigue. Y acá tengo la casa propia. Paso por adelante y la bendición me sigue. Gloria a Dios. Sigan camino la bendición. Muchas gracias. Dale un fuerte aplauso a Dios. Movete y la bendición te va a seguir. Caminá y la bendición te va a seguir. Pasá por delante de tu bendición, Dios va a abrir las puertas. Pasá por delante de ese trabajo y de ese trabajo te van a llamar. Pasá por delante de esa mujer y ella te va a chistar. Pasá por delante de lo que estás buscando. Movete, buscá, llamá, seguí, peleá, que la bendición te va a seguir. No te podés escapar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Decirle a que está al lado, tenés que mover un poco más. Bueno, eso lo dejo para la charla de matrimonio, pero la bendición va a caminar más rápido que tu necesidad. Pero vos tenés que pasar por delante de ella. Y Dios va a hacer que el bien y la misericordia te sigan. Amén. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y en la casa del Señor, dice, habitaré por siempre. En la casa del Señor habitaré por siempre. ¿Qué nos está diciendo? Cuando nos morimos, nos vamos. Nos vamos a la casa del Señor. Y ahí habitaremos, y ahí moraremos. Quizás perdiste un ser querido, quizás perdiste un conocido, pero ¿sabes que no lo perdiste? Solamente le dijiste hasta luego. Solamente le dijiste nos vemos prontos, porque en la casa del Señor ahí moraremos por toda la eternidad. No es un adiós, es un hasta luego, nos vemos. Y en la casa del Señor moraremos para siempre. Gloria a Dios. Levanta un dedo, decí, el Señor es mi pastor. 5 palabras. Acá resumimos todo el Salmo. El Señor es mi pastor. Él nos está diciendo, Él, primero Él. ¿Querés que el Señor sea tu pastor? Primero Él, primero Dios. Primero, antes que todo, lo primero que haces en el día, Él primero. Primero una oración, primero consagrarle tu vida, primero un agradecimiento, primero Él, el Señor. El Señor habla del Señor. El Señor no es un pastor. Antes de ser el pastor, tiene que ser tu Señor. El pastor te cuida. El pastor te guía. El Señor te manda. El Señor te manda. El Señor te dice, no robes, no adulteres. Si vos lo obedeces, Él es tu Señor. Amén. No hagas esto, no hagas aquello. El Señor te está mandando, te está dando instrucciones, te está diciendo por dónde ir. Si Él es tu Señor, si Él es tu dueño, si a Él le obedeces, Él va a ser tu pastor. Antes que nada, el Señor. ¿Querés que sea tu pastor? Primero Él. Primero tu Señor. Y va a ser tu pastor. Cuando el Señor sea tu pastor, nada te va a faltar. Todo lo que te propongas lo vas a alcanzar. Todo lo que desees lo vas a lograr. Esa felicidad que mereces la vas a alcanzar. Mereces más de lo que tenés. Mereces más de lo que alcanzaste hasta ahora. Solamente deja que Él sea tu pastor. Y hoy es el día. Hoy es el momento en que podés conocerlo. En que podés tener una experiencia con Él. Quizás conoces todo el Salmo de memoria. Quizás conoces toda la Biblia de memoria, pero hoy quiero que conozcas, que te lleves una experiencia con el pastor. Y hoy puede ser el día en que tu vida entera sea transformada. Hoy puede ser el día en que las cosas empiecen a suceder a tu favor, como vos esperás. Hoy puede ser el día en que comience a ocurrir un milagro extraordinario en vos. Hoy puede ser el día. Amén. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, que levantes tus manos y ahí en tu espíritu le pidas a Dios tener un encuentro, tener una experiencia con Él. Déjate guiar por su presencia, por el Espíritu Santo. Déjate llenar. Él está en este lugar, el pastor del Salmo, Jesucristo. Él dijo, sin mí nada podés hacer. Sin mí nada podés hacer. Deja que Él sea tu pastor. Cerrá tus ojos y decile, Señor, yo quiero que seas el primero en mi vida. Al despertarme, quiero tener comunión contigo, tener intimidad contigo. Quiero conocerte, quiero tener una experiencia contigo. Yo sé que tenés más para mi vida. Yo sé que tenés sanidad para mi vida. Sé, Señor, que hay cosas que necesito sanar. Sé que hay heridas que aún sangran, que aún duelen. Pero yo sé que podés ungir mi cabeza para sanarme, para sanar todo el pasado, para quitar todo el dolor de mi vida. Santo, sí, Señor. Levanta tus manos y solta esta alabanza. Decile, Señor, sos mi pastor. Sí, Señor. Sí, Señor. Viniste cansado, viniste angustiado. Él te va a hacer descansar en esta noche. Oh, Santo, sí, Señor. Una nueva experiencia te va a dar. Hace mucho no dormías, no descansabas por las preocupaciones, por el dolor. Esta es la noche en que Él te dice, yo te voy a hacer descansar nuevamente de todas las preocupaciones, de toda la angustia, de todo el dolor, de todos esos momentos difíciles que estás pasando. Yo te voy a impartir nuevas fuerzas, dice el Señor. Santo, santo, santo. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Todos aquellos que están necesitando nuevas fuerzas, te voy a invitar que estés pasando aquí adelante. Todos aquellos que están necesitando un encuentro con Dios, te voy a invitar a que estés pasando aquí adelante. Necesitas que Él te sane. Necesitas una experiencia con Él. Esta es tu oportunidad. Este es el momento. No lo dejes pasar. El pastor del Salmo te quiere conocer. El pastor del Salmo te quiere sanar. El pastor del Salmo quiere renovar tus fuerzas. No dejes pasar esta oportunidad. Nuevas fuerzas te va a impartir. Nuevas fuerzas te va a impartir. Nuevas fuerzas te va a dar. Oh, santo, sí, Señor. Santo, santo, santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Él es mi pastor. Santo, santo, santo, santo. Cuánta gloria hay para impartir. Cuánta fuerza hay para impartir. Gracias, Señor. Recibí en esta noche. Recibí en esta noche las fuerzas que estás necesitando. Los pastores van a orar por vos. Los pastores van a estar orando por vos. Te van a estar impartiendo nuevas fuerzas, nueva energía. Y esta noche, te aseguro, esta noche vas a descansar. Vas a reposar de tanta angustia, de tanto dolor. Esta es la noche. Gracias, sí. Oramos, pastores. Todos los pastores vamos a estar orando aquí. Vamos a estar orando aquí. Santo, santo, santo. Sí, Señor. El Señor es mi pastor. Nada, nada me va a faltar. En verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Te voy a invitar a que te lleves este salmo en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, en tus pensamientos. Que lo leas. Vas a poder descansar, vas a poder tener paz, vas a ser libre de las preocupaciones y el Señor te va a llevar a más. Amén. Gloria a Dios. No pierdas la bendición, no pierdas la palabra. Seguí buscando, seguí insistiendo que Dios te va a dar todos los deseos de tu corazón. Y este sábado vamos a estar orando por milagros, vamos a estar orando por todas las peticiones que se pusieron en esta urna, porque sabemos que Dios va a estar haciendo milagros extraordinarios en este lugar. Hay una palabra profética que este ministerio sería el padre de muchas, muchas, muchas sedes, y vos sos parte de este milagro, de este avivamiento que Dios va a traer en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Saludados o tres. Nos vemos el sábado. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez.